Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bienvenidos y bendiciones para todos los hermanos que una vez más se unen a nosotros en nuestro programa Me gozo en las promesas del Señor. Es una gran alegría, un gran gozo en el Espíritu Santo tener una hora más para compartir la enseñanza, la predicación, una hora para cantar, para orar, para compartir testimonios, una hora para crecer espiritualmente. Le damos gracias al Señor por este tiempo de gracia que las radios católicas nos permiten llegar a vos con este mensaje. Quiero presentar, como siempre lo hacemos, a nuestro amigo, nuestro compañero de servicio, nuestro hermano Robin Acuña. Robin, bendiciones y bienvenido a este programa. Gracias, Padre, gracias. Bendiciones a los hermanos que nos escuchan. Y hoy les digo, si las circunstancias de tu vida por las tentaciones están al límite, yo te digo, bueno, confía en el Señor. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el que gobierna todo, es el que tiene el dominio y la autoridad sobre todas las cosas. Amén, claro que sí. Y eso nos ayuda, mi hermano, a introducirnos en nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la tentación, de la tentación. Esos momentos en que te sientes débil, sientes que estás a punto de caer, que sientes que no puedes seguir a Jesús como quisieras. Esta experiencia de San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Esta experiencia de sentirte débil ante la posibilidad de una caída, donde no te sientes robustecido en el Señor. Vamos a meditar sobre esto, vamos a pedirle al Señor las gracias de mantenernos firmes en el seguimiento de su Hijo Jesús. Vamos a darle gracias por las veces que el Señor nos ha librado de situaciones peligrosas de pecado y encomendarle al Señor un espíritu de fortaleza, pedirle al Señor un espíritu de fortaleza, de celo por las cosas de Dios, de pedirle al Señor que nos renueve el santo temor de Dios que nos ha regalado en la confirmación, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Quiero que me permitan dedicar este programa a muchos amigos de la renovación carismática que quiero saludar en este momento. Quiero saludar y dedicarle este programa a los equipos, a las coordinaciones nacionales de la renovación carismática de Chile, a nuestra amiga María José, a la coordinación nacional de la comunidad carismática en el Perú, la hermana Elvira, y a todas las comunidades carismáticas, a los grupos de oración, a los líderes de la renovación carismática. Quiero que sepan que siempre los tengo en mi oración, en mi cariño. Va para todos ustedes este programa como un signo de cariño que quiero que los reciban y que ojalá que muy pronto nos encontremos en algún evento por sus países. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. Amén. Quiero recordarte, por último, nuestra página en internet www.padrejoseluis.com y nuestro mail que aguarda por tus comentarios, tus invitaciones, tus intervenciones en laspromesasdedios@gmail.com. Cantemos y continuamos con nuestro programa. Nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo vengo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer. Me gozo en las promesas del Señor. Golpe de espada es alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Es alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es un pandero con trompeta y tambor. De júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, muy bien, qué lindo que es cantar alabanzas al Señor. Espero que esta alabanza te haya llenado de alegría, de gozo y de ganas de seguir aprendiendo de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Estamos dedicando, como ya te habíamos mencionado en el primer bloque, que íbamos a meditar en este día acerca de esos momentos que estamos sumergidos en los tiempos de tentación. La tentación que es como este momento de debilidad que uno se encuentra como solicitado al pecado, invitado a pecar, invitado a caer. Esta experiencia que sentimos todos a diario, pero que cada vez, cuando uno quiere vivir una vida espiritual, experimenta que cada vez son más fuertes, más sutiles esas tentaciones. Y que traen además, Padre, mucho sufrimiento en la vida espiritual. Claro que sí. Entonces, las Sagradas Escrituras dicen que si te dedicas a la vida espiritual, prepárate para la tentación. Así es. Y también, fuera de micrófono, Robin, vos nos explicabas, nos contabas que habías escuchado de una visión, de una experiencia espiritual que tuvo San Antonio, que yo quisiera que nos compartas en este momento. Sí, padre. Esta visión de San Antonio, este santo tan antiguo, vio en una visión, contempló que para todo un barrio solamente había un demonio tratando de hacer pecar a la gente. Mientras que para una sola persona espiritual estaban 7 demonios atacándola. Y le preguntaron el por qué, y él respondió, es que entre los mundanos se invitan a pecar los unos a los otros, pero para las personas espirituales sí se necesitan espíritus infernales para hacerlos pecar. Esa visión es tremenda y cierta, ¿no? Porque uno lo experimenta a diario, que yo lo experimento muy de cerca, Robin. Cuando uno está en un lugar, en un espacio, en un ambiente donde los que viven no conocen a Jesús, todo es desorden, todo es peleas, discusiones, discordias, enfrentamientos por la más pequeña de las cosas. Entonces, permanentemente se está llevando uno a otro a pecar, a ofender a Dios, a ofenderse entre sí, a hacer conflicto, repito, por nada, por pequeñas cosas. Pero cuando uno comienza a vivir en un ámbito, no solamente un propósito personal, sino donde comienza a vivirse el deseo del reino de Dios, cuando comienza a desear la voluntad de Dios, de vivir en paz, de cumplir los mandamientos, de llevar una vida espiritual según la palabra de Dios, de estar cerca de los sacramentos. Es decir, cuando uno quiere llevar verdaderamente una vida espiritual, más es atacado, ¿verdad? Sí, padre. Ahora la pregunta sería, ¿para qué sirven las tentaciones, padre? Claro que sí. Las tentaciones tiene como un sentido grande. Digo, porque las tentaciones, hay que decirlo primero, pueden venir de muchos ángulos, como flechas incendiarias, ¿verdad? Primero y ante todo viene de la propia concupiscencia, esa herida que el pecado original y los pecados personales van dejando en nuestra alma y nos dejan débiles, nos dejan como inclinado al pecado. Ese es un origen de las tentaciones, mi propia concupiscencia. Pero también las tentaciones pueden venir del mundo, es decir, de las costumbres, de los malos ejemplos, del relativismo religioso, de los medios de comunicación, del internet, de los amigos que no conocen a Jesucristo, de las malas costumbres heredadas del mundo, de la familia. Es decir, el mundo, entendido no en el sentido bueno del mundo, sino en el sentido malo, en la carne, en la sar, que dice el griego en la palabra de Dios, que es lo que nos lleva al pecado. Pero también es verdad que existe por excelencia un ser espiritual creado por Dios que en su libertad renegó de Dios, se enfrenta a Dios y es el príncipe de las tinieblas, el padre de la mentira, ese perro inmundo que si bien está atado pero ladra. Y si vos te metes en su acercas, círculo de acción, claro, te devora. Así es. Te devora. El enemigo, el diablo, Satanás, es la fuerza engañadora por excelencia y la fuerza tentadora por excelencia. Ahora también me parece, Robin, que también eso hay que decir, porque mucha gente dice, el demonio me ha hecho hacer esto, y con mucha facilidad se le atribuye al enemigo cosas que nosotros mismos podríamos remediar si pudiéramos poner nuestra buena voluntad y nuestro deseo y nuestras decisiones de alejarnos del pecado y, como decimos en la oración, alejarnos de toda ocasión de pecado. También hay que decir, Robin, que Dios no tienta. Así es. Eso hay que decirlo con mucha claridad, mi hermano, porque dice la palabra de Dios, ¿no? A veces uno piensa, ay, pero el Señor permitió la tentación. Eso es otra cosa. Dios puede permitir la tentación. Pero se puede valer de ella, diríamos. Se puede valer de ellas para muchas, muchos beneficios y bendiciones. Pero lo primero que hay que decir es que Dios no prueba ni pone a prueba. Yo quiero citarte la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Santiago es muy claro para no echarle la culpa a Dios de nuestras debilidades, ¿no? Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, se está hablando específicamente de la tentación y de la prueba, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, más claro, échale agua. Así es. Dios no tienta a nadie, dice versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, lo que decíamos al comienzo, de la propia concupiscencia es atraído y seducido. Y en el versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que la ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es. Padre, un santo decía también que el gran peligro para una persona sería no tener tentaciones. Le devoraría el orgullo y despreciaría a los débiles. Y una santa también decía: a nadie temo tanto como a quien no siente tentaciones. Claro que sí, porque la tentación, esto también hay que decirlo, Dios permite la tentación, pero sobre todo y siempre, Dios va, Dios que tiene la capacidad siempre de sacar un bien de un mal, como siempre decimos, escribir derecho en renglones torcidos, puede sacar de la tentación un beneficio para mi alma. Pero en este contexto yo quisiera lanzar la primera promesa de Dios para estos momentos en que podamos estar bajo la tentación. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. Dios, que es fiel, no permitirá que seas tentado por encima de tus fuerzas. Antes bien, les dará al mismo tiempo que la tentación los medios para resistir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es decir, que podemos ver que si bien Dios no envía la tentación, Dios puede permitir que seamos tentados, pero nunca, jamás vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas. Yo te invito a que hagamos ahora una pausa, una canción de alabanza alegre, y luego continuamos con nuestra enseñanza. Las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón. Las aguas del río, cuando llegan a la mar, como las aguas del río, cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva. Que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva. Que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva. Que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva. Que se mueva en tu corazón. Me gozo en las promesas del Señor. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Todos con mucha alegría, todos palmen las manos, todos con mucha alegría, todos. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón. Que se mueva, que se mueva, que se mueva en tu corazón. El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Retomamos, padre, nuestra charla, nuestra enseñanza, y yo le quería decir que los autores de espiritualidad señalan las siguientes razones por las cuales parece que Dios permite que nos lleguen las tentaciones. La primera sería para que confiemos más en Dios e imploremos su misericordia. Claro que sí, porque la misma palabra de Dios, si uno se fija en la palabra, mi hermano, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice la palabra de Dios: confíen, porque yo he vencido al mundo. Sí. De tal manera que las tentaciones nos sirven para crecer en el abandono, en la confianza con aquel que ha vencido al mundo y en quien nosotros somos vencedores de toda tentación. Bien, padre. Otra de las pautas sería para que desconfiemos de nosotros mismos. Claro que sí, porque una de las tentaciones más graves, más grandes, más tremendas, es cuando nos empezamos a considerar buenos. Ajá. Entonces, y buenos, y santos, y superados en cualquier problema de tentación, y tenemos que desconfiar. Eso es una llamada, como un cimbronazo, que nos ayuda a recordar que tenemos que ser humildes, que tenemos que estar siempre más confiados en Dios y en sus gracias, que en nuestro poder mismo para levantarnos y vencer en todas las tentaciones. El tercera cosa que por eso estoy pensando ahora en este momento, que Dios aprovecha, la tentación nos aprovecha para que seamos más comprensivos con los más débiles. Es decir, con cuánta facilidad, si yo me creo bueno, santo y ya altamente superado en la vida espiritual, uno corre el peligro de caer en el orgullo, de caer en soberbia y de tener por menos a los hermanos que caen. las tentaciones en mi propia carne siempre me van a hacer recordar que nunca puedo abandonarlo a Dios, que es mi gracia, mi fortaleza y mi poder de superación, desconfiar de mis propias fuerzas y tener mucha compasión para aquellos débiles que caen en tentación. Bien, también podría ser no afanarse ni inquietarse, porque usted tome en cuenta que el espíritu inmundo nos molesta con pensamientos impuros e imaginaciones tremendas, abominables, ¿no? Claro que sí. Entonces, uno ahí, uno descubre que cuando el espíritu inmundo, como vos dices, nos molesta con pensamientos impuros e imaginaciones, no nos angustiamos, ¿no? Ni nos desanimamos. Recordemos lo que le preguntaba Jesús a Santa Catalina cuando ella se quejaba de los horrorosos pensamientos que le llegaban. Dime, ¿has consentido a esos malos pensamientos? No, Señor, los odiaba con toda mi alma, le respondió ella, y el Señor añadió, ese odio y aborrecimiento a los malos pensamientos te los concedía yo, que estaba allí presenciando tu batalla espiritual para darte después el premio de tu victoria. Entonces, así es como uno triunfa, ¿verdad? No renegando de la tentación, sino viéndola como una posibilidad de crecimiento para mi vida espiritual, siempre, repito, hasta el cansancio, tomado de la mano de nuestro Dios. También, Padre, lo tenemos que poner, y siempre el énfasis, no dejar de orar. Claro, eso es fundamental. Sí. Claro que sí. Dice la palabra de Dios en un salmo, en el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación, uh-huh. ¿A quién temeré? Y cuando uno está realmente unido a Jesús, como vos dices, Robin, uno está permanentemente en contacto, en comunión con Él a través de la oración. Y te recuerdo lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, versículo 41. Velen y oren para no caer en la tentación. Esas palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní a los apóstoles, se hace una llamada fuerte en este momento. Si estás en momento de tentación, si sientes que no tienes fuerza para superar algún pecado que te domine, la solución primera es orar. Inclusive, si no puedes, con pequeñas oraciones jaculatorias, invocar a la Virgen Santísima, que claro fue que concebida sí. Sin mancha de pecado original, ella es la que pisó la cabeza de la antigua serpiente y es la que nos puede ayudar intercediendo en estos momentos de grave peligro. El recurso a la madre, ¿verdad? Así es. Claro que sí. Pero también otra estrategia que tenemos que usar a la hora de la tentación es desenmascarar al enemigo. Es decir, hablar con un director espiritual, no callarse, porque el enemigo, Robin, esto lo sabemos todos por experiencia propia, yo siempre digo así, nos saca la vergüenza para pecar. Pero una vez que pecamos, nos devuelve la vergüenza, entonces nos ataca con un espíritu de mudez. Uy, ¿cómo voy a confesarme esto? Porque me da vergüenza. Uy, ¿cómo voy a hacer para compartir mi problema con un amigo o con alguien que esté adelantado en la vida espiritual o con un guía espiritual? Uh-huh. Recordemos que si hablamos acerca de la tentación, esa tentación huye. Sí, sí, sí. Inmediatamente huye. Porque cuando uno abre, asume su tentación y la comparte, pide consejo, pide sabiduría, el enemigo huye inmediatamente. Porque un hermano al quien yo le comparta, avanzado en la vida espiritual, va a tener recursos, va a tener sabiduría, va a tener poder de Dios para que esa palabra penetre mi corazón y me lleve a estar más advertido acerca de la tentación. Ahora yo quisiera, Robin, antes de terminar con este bloque, hacer una diferencia grande. Porque hay mucha gente que se va a confesar de tentaciones. Hay una gran diferencia uh-huh. entre la tentación y el pecado. Es decir, que yo sea tentado no significa necesariamente que yo esté pecando. Hay una gran diferencia, repito, para que te quede claro, mi hermano, entre una situación de tentación y una caída. Es muy importante definir entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. La tentación es anterior al pecado. ¿El pecado qué sería? El consentimiento de la tentación. Así que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todo pecado va antecedido por una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. Entonces, hay una cosa que hay que tener bien clara. Disponemos de todas las gracias, o sea, de todas las ayudas necesarias de parte de Dios para vencer cada una de las tentaciones que el demonio, el mundo, mi propio pecado, mi propia concupiscencia me presenta en mi vida. Nadie en ningún momento de la vida es tentado por encima de sus fuerzas, como ya lo dijimos, porque Dios nos dispone para superar la tentación. Yo te quiero invitar ahora a que podamos prepararnos para el próximo bloque. Te voy a invitar, si no tienes la Biblia a mano, que en este momento vayas a buscarla, porque vamos a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos puede iluminar mucho acerca de esta situación. Vamos a recordar el pasaje de la Escritura donde Jesús es tentado por el mismo demonio al comienzo de su ministerio y cómo Él venció toda tentación aferrándose a la compañía del Espíritu y teniendo a la palabra de Dios como arma, como escudo. De todos modos, te invito entonces a que vayas, busque tu palabra y regreses para escuchar el próximo bloque. Mientras tanto, hacemos una canción de alabanza alegre para continuar con nuestro programa. Ven, ven a mí, llena mi alma vacía. Ven, ven a mí, llénala de tu amor. Ven, ven a mí, llena mi alma vacía. Ven, ven a mí, llénala de tu amor. Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi alma vacía, sacia la de tu amor. El Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi alma vacía, sacia la de tu amor. Ven con tu fuego, transforma mi ser, de nuevo del agua yo quiero nacer. Ven con tu fuego, transforma mi ser, de nuevo del agua yo quiero nacer. Ven, ven a mí, llénala de tu amor. Ven, ven a mí, llena mi alma vacía. Ven, ven a mí, llénala de tu amor. Ven, ven a mí, llena mi alma vacía. Ven, ven a mí, llénala de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi alma vacía, sacia la de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi alma vacía, sacia la de tu amor. Ven con tu fuego, transforma mi ser, de nuevo del agua yo quiero nacer. Me gozo en las promesas del Señor. Ven, ven a mí, llena mi alma vacía. Ven, ven a mí, llénala de tu amor. Ven, ven a mí, llena mi alma vacía. Ven, ven a mí, llénala de tu amor. Ven, ven a mí, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Ven, ven a mí, cambia mi corazón. Señor, ven, ven a mí, cambia mi corazón, cambia mi corazón, ven, ven a mí, cambia mi corazón, Señor, ven, ven a mí, lléname de tu fuego, ven, ven a mí, lléname de ti, Señor, ven, ven a mí, cambia mi corazón, cambia mi corazón, ven, ven a mí, llénalo de tu amor, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu de Dios. Llena la de tu amor. Ven, ven a mí, llena mi alma vacía. Bueno, muy bien, continuamos entonces con nuestro programa Me gozo en las promesas del Señor. Estamos tocando un tema, creo que muy necesario para nuestra vida espiritual. ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué son las tentaciones? Por eso vamos a seguir profundizando. Antes de ir a la palabra de Dios, yo quisiera aclarar como dos cosas. La primera es que hay que distinguir, y eso lo experimentamos, repito, a diario, es la experiencia de que hay tentaciones que son muy, por así decirlo, evidentes, grotescas, burdas, de parte del enemigo, y otras que son cada vez más refinadas, más sutiles, y hay que estar preparado para todas ese tipo de tentaciones. Cuando uno no conoce al Señor, yo casi diría que el enemigo ni siquiera tiene necesidad de tentarnos, ¿verdad? Evidentemente, porque como no lo conocemos al Señor, no le tememos, no conocemos sus mandamientos, y si los conocemos nos importa bastante poco, ¿verdad? Pero cuando uno conoce al Señor, ha tenido un encuentro significativo, transformador, renovador con Jesucristo, uno va deseando en su corazón, en su mente, en su voluntad, complacer en todo al Señor. Y es ahí cuando comienzan las tentaciones fuertes. Ahí el enemigo, según nuestra estatura espiritual, por así decirlo, el enemigo se va a esforzar más o menos en hacernos caer con pensamientos, con acciones, con omisiones. De modo que cuando uno está iniciándose en la vida, en el espíritu, las tentaciones son más carnales, más mundanas, más evidentes. Y más, incluso por eso mismo, tal vez como más fácil de enfrentar de la mano del Señor, por supuesto, y con oración. Pero a medida que uno va creciendo en la vida espiritual, también las tentaciones son cada vez más sutiles, hasta el punto que, de ser evidentemente malas, negativas, destructivas, el enemigo se encargará de que cuando vayas avanzando en la vida espiritual, y esto es un misterio grande, las tentaciones van a ser cada vez más sutiles, hasta el punto, y eso quiero que lo adviertas, hasta el punto de tentarte bajo una apariencia de bien, un ángel de luz, ¿no? Es decir, por una tentación grande. Ahora que conozco al Señor, voy a estar permanentemente en la iglesia, con trabajos, con ocupaciones, con servicios, con tareas. Pero poco a poco vas abandonando tu marido, tu casa, tus responsabilidades. Y eso es una gran tentación, porque en realidad el Señor te puso en determinado lugar, en determinada comunidad, en determinada familia, en determinado trabajo, para que allí siembres la palabra. Entonces el enemigo te tienta con una especie de pseudo espiritualidad para que te encierres en vos mismo, para que te encierres en un pietismo espiritualoide que te saca de la voluntad de Dios, te saca del camino de Dios. Y vos crees que por mucho estar en la iglesia, estás descuidando tu primer tarea, tu primer vocación, tu primer misión. Entonces, fíjese, hasta en esas cosas con apariencia de bien, el enemigo se filtra, nos tienta y nos saca de la voluntad de nuestro Dios. Ahora, yo quisiera también decir que cómo uno debe actuar ante la tentación. Antes y durante, orar mucho, protegerse con la sangre de Jesús, pedir auxilio en la palabra de Dios, en un acompañante espiritual que haya tenido ya esas experiencias de tentación, y resistir siempre con la ayuda de Dios. Pero una cosa más interesante es que, ¿qué hacer después de la tentación? ¿Qué hay que hacer después de la tentación? Si hemos caído en pecado, si hemos sucumbido a la tentación, evidentemente arrepentirnos, cambiar de vida, alejarnos de las ocasiones de pecado, pedir perdón a través del sacramento de la confesión, donde sacramentalmente, realmente, el Señor Jesús se acerca a nosotros por el ministerio de la iglesia, por el ministerio del sacerdote, para absolvernos, borrarnos, renovarnos por completo. Pero ¿qué pasa si hemos triunfado? Si hemos salido airosos del momento de tentación. Hay que tener mucho cuidado. ¡Ojo! Decimos aquí en Argentina. Cuidado, porque podemos creer que hemos vencido con nuestras fuerzas. El triunfo siempre hay que referírselo a Dios. Hacer una alabanza, una acción de gracias por la tentación superada. No a nosotros mismos la gloria, sino a Dios, pues a Él le debemos el honor, la gloria y nuestro agradecimiento por no haber caído en esas tentaciones. Y yo creo que ahora sí te voy a invitar a que leas en tu palabra, en la palabra de Dios, el momento en que Jesús es tentado en el desierto. Te voy a invitar a que abras en tu Biblia el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo ayuno de 40 días por sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos la primera tentación de Jesús en el desierto, pero antes advirtamos que Jesús, dice la palabra de Dios, fue llevado por el Espíritu. ¿No? Muchas veces los tiempos de tentación son, como dijimos, permitidos, somos llevados a momentos de tentación para crecer en el ejercicio de la fe, de la esperanza, de la caridad, es decir, de las virtudes teologales y también de las virtudes cardinales. Dice la palabra de Dios que fue puesto a prueba para ser tentado por el diablo. Dice la palabra de Dios que Jesús hizo ayuno, es decir, tuvo un tiempo dedicado a la entrega, a la ofrenda, al abandono, a la vida ascética, a la vida de transformación, de elevación. Y fue allí cuando comenzó a obrar el enemigo con esta primera tentación para que convierta piedras en pan. La facilidad para el pecado nos lleva a querer provocar a Dios. De modo que en esta primera tentación, el demonio lo invita a que utilice su poder divino para resolver su necesidad. El enemigo comienza por una necesidad básica de parte de Jesús. El hecho de querer comer, de tener hambre. El enemigo sabe muy bien, por así decirlo, dónde nos aprieta el calzado. Y se aprovecha de eso para hacernos caer en la tentación. Es una tentación en contra directa de la decisión de Jesús de humillarse, de vivir la condición humana con todos sus límites y con todos los sufrimientos. Vemos que en esta tentación el Señor Jesús es tentado para alejarse de la voluntad de su Padre del Cielo. Y qué bueno que Jesús nos enseña a refugiarnos en la palabra de Dios para salir victorioso de cada situación. Eso va a ser una constante en cada una de las tres tentaciones que le va a presentar el enemigo. Refugiarse en el poder, en la eficacia que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. A partir del versículo 5 nos encontramos con la segunda tentación. Dice la palabra de Dios, luego el diablo se lo llevó a una ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Aquí vemos cómo en la primera tentación el enemigo advierte que Jesús se había escudado, había puesto su refugio, su amparo y su fortaleza en la palabra de Dios. Pero ahora el enemigo entonces va a usar la misma palabra, el mismo recurso de Jesús para contrariarlo. Pero la palabra de Dios tiene que ser entendida no mágicamente como a mí más me plazca, sino en el sentido pleno que tiene la palabra de Dios. Ahí ya comienza una tentación mucho más sutil de parte del enemigo. A partir del versículo 8, de nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo: todo esto te lo daré si te postras ante mí para adorarme. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta tercera tentación, ya aquí el demonio comienza a mostrar todo su furor, toda su garra, y también Jesús saca a relucir todo su poder y toda su confianza en Dios con palabras de exhortación, con palabras de exorcismo. Aléjate, Satanás. Es decir, denuncia al instigador del pecado. No solamente se conforma con rechazar la tentación, sino que denuncia y echa fuera, hace una oración tremenda de exorcismo y de liberación, y que nosotros también tenemos que aprender a hacerla. El demonio tienta a Jesús con las tres tentaciones básicas de todo ser humano: el placer, el poder y el tener. Mi hermano, yo te invito a que en este momento nos dispongamos para hacer la oración, para pedirle al Señor fortaleza, para ponernos en sus manos, para ser vencedor en cada situación que nos toque vivir. Señor Jesús, tú eres mi fortaleza. Como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, tú eres nuestro sumo sacerdote. Tú puedes compadecerte de nuestras debilidades, porque fuiste tentado en todo igual que nosotros. Pero tú, Señor, no has caído en la tentación. Señor, hemos contemplado la escena tuya en que eres sometido a la tentación por el demonio. Señor Jesús, nos admira cómo te dejaste mover por el Espíritu Santo. Nos admira, Señor, cómo pusiste toda tu astucia, toda tu inteligencia, todo discernimiento, toda prudencia para contrarrestar los dardos incendiarios del enemigo que quería acosarte, que quería debilitarte, que quería molestarte alejándote de los caminos que Dios tu Padre había trazado. El enemigo quería quitarte de la voluntad del Padre, quería sacarte, Señor, el deseo para tentarte con la tentación del poder, con la tentación del placer, con la tentación del tener. Señor Jesús, permanentemente nosotros, tus hijos, estamos amenazados, combatiendo. Mira, Señor, la tentación a la que están sometidos los que están iniciándose en la vida espiritual. Mira, Señor, cuántas tentaciones burdas, tentaciones graves, tentaciones de la carne, tentaciones de antiguos pecados, de recaer, de caer en pecados dominantes. Señor Jesús, yo en este momento quiero pedirte liberación de todas las tentaciones. Señor, no permitas que nuestro pie tropiece bajo la piedra del pecado. Señor, no permitas que demos rienda suelta a nuestros instintos enfermos. Señor, no permitas que caigamos en el pecado. Señor, no permitas que el enemigo nos engañe, nos envuelva, nos seduzca. Señor, en este momento nos ponemos bajo tus alas. Pedimos tu protección. Nos cubrimos permanentemente con tu preciosa sangre que ahuyenta el poder del enemigo. Nos ungimos, Señor, con tu sangre y te pedimos que no solamente a nosotros, Señor, sino a nuestros amigos, conocidos, a nuestras familias. Señor, aleja toda ocasión de pecado de nuestras familias. Nosotros, yo y mi familia, queremos servirte, Señor, a ti, porque tú eres solamente el Señor. Misericordia, ternura y compasión en abundancia. Señor Jesús, queremos dejarnos inundar por tu misericordia. Señor Jesús, queremos recurrir a ti permanentemente en la oración. Por eso, Señor, danos un espíritu atento, danos un sentido prudente de nuestras acciones, Señor. Danos, Señor, el gusto por la oración, porque si estamos contigo no tememos, porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación, tú nos confortas en toda tribulación. Señor Jesús, queremos pedirte en este día que nos regales estar cada día más unido a ti, estar permanentemente de tu lado, Señor, crecer en la humildad, acercarnos a los sacramentos, participar de la comunidad cristiana. Señor Jesús, queremos experimentar que tú nos amas, queremos experimentar, Señor, que tú nos fortaleces para cumplir con disciplina, con santidad, Señor, toda tu voluntad, lo que tú tienes para nosotros. Señor Jesús, queremos que nos regales un espíritu de lucha, de combate espiritual permanente, para que no nos dejemos caer en la tentación, no nos dejamos sucumbir, Señor, ante los combates y la vida espiritual. Sinceramente, Señor, queremos que nos presentes la ocasión de encontrar un amigo, un acompañante, un director espiritual, Señor, con quien podamos hablar, denunciar, destapar, asumir, clarificar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Señor, pon pensamientos inteligentes, sabios y prudentes en la boca de los sacerdotes en este año sacerdotal para que sepan acompañar a tu rebaño, Señor. Queremos, Señor, pedirte en este día una gracia especial. Queremos estar cada vez más unidos a María, la Virgen, que es el refugio de los pecadores. Señor Jesús, queremos pedirte en este momento que nos regales el cumplimiento de tu promesa, porque tú dijiste: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir probado recibirá como premio la vida. Señor, yo quiero recibir el premio a la virtud, el premio de santidad. Quiero vivir eternamente, Señor, en tu compañía, y por eso aquí, en este valle de lágrimas, queremos entregarte cada una de nuestras luchas. Queremos salir victoriosos, no por mérito propio, sino porque estamos cubiertos con tus gracias, con tus bendiciones. Señor Jesús, te encomendamos nuestra vida espiritual, especialmente los momentos de tentación. A ti, Señor, la gloria, el honor, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Muy bien, una vez más estamos llegando al final de nuestro encuentro. Un encuentro que fue realmente, creo, muy iluminador para todos nosotros, ya que nadie está libre de caer en el pecado, nadie está libre de la sujeción del enemigo, nadie está libre de las tentaciones. Ya lo vimos, ni el mismo Jesús. Pero si estamos enraizados en su palabra, si somos, si conocemos, si creemos, si proclamamos, si nos cubrimos con el poder de su palabra, a nada tememos, porque sabemos que Él nunca va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Nuestro guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel, nuestro guardián que siempre desea que crezcamos en la vida espiritual y que por eso algunas veces permite la tentación. Vamos a terminar nuestro programa agradeciéndole nuevamente a las radios católicas, radios locales y radio vía internet que nos permiten llegar a vos con este mensaje de esperanza y de edificación personal. Un agradecimiento grande, especialmente a cada uno de ustedes que semana a semana continúan acompañándonos con su oración, a todas las personas que oran por nosotros, especialmente a las personas que oran por mí como sacerdote en este año sacerdotal. Quiero invitarles a que reciban la bendición de Dios, pero antes recordarles que pueden bajar los programas que no han escuchado antes. Si te perdiste alguna entrega de esta serie de programas, puedes escucharla, bajarla a tu computador, compartirla con tus amigos y conocidos en www.padrejoseluis.com. Y también siempre estamos pendientes de tus comentarios, de tus invitaciones, de tus testimonios de vida en nuestro mail laspromesasdedios@gmail.com. Te esperamos como siempre cada semana, porque cada semana el Señor nos sorprende con una bendición que estamos necesitando. Quiero que reciban entonces la más calurosa, la más fraterna de todas las bendiciones. No sin antes invitarte a que el próximo encuentro también estés ahí presente para compartir nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga a vos, a tu familia y a tu comunidad. Hasta pronto. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza.